su programa La Verdad, una alternativa aquí en Radio Puente Alto. A ver, dos palabritas que no podemos dejar de mencionar. Un país está viviendo un proceso histórico, algo nunca visto, porque las constituciones del 1833, 1925 y 1980 fueron construidas por una élite. Y hoy día las va a construir una convención constitucional elegida mayoritariamente por el pueblo. Y esto se logró gracias a la movilización de muchos, al sacrificio de muchos, al dolor de muchos, al sacrificio aún de los que están prisioneros, en fin. Pero entonces es un proceso histórico. No sabemos cuán efectiva va a ser la convención, pero por ejemplo, ver hoy día a Elisa Loncón, ungida presidenta de la convención, es un hecho de proyección mundial. Nuestros pueblos originarios, sometidos al genocidio durante la conquista española y más tarde por el Estado chileno, tienen por fin un reconocimiento que se merecen. Es un hecho de proyección internacional, sin lugar a dudas, como es la irrupción de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, culminando con la conquista de la igualdad de género entre los integrantes de la Convención Constituyente. Es una maravilla haber tenido el privilegio de vivir este momento. Nos sacamos, digamos, fue gran sacrificio lograr esto, de muchos, muchas personas pues, se sacrificaron para esto, y ahora se inicia una etapa para materializar los sueños de muchos, con prudencia y con modestia en las victorias, como debe ser también generosos, para iniciar la construcción de algo importante. ¿Hasta dónde esta convención tendrá una hoja en blanco? ¿O cuán escrita estará por las leyes que le dan origen y por las instituciones preexistentes que la rodean? Lo que allí suceda como reflexión, disensos, o sea, disentimiento, y acuerdos, ¿en qué medida prepara condiciones para un futuro gobierno? Es cierto, son espacios distintos, pero la convención representativamente es mucho más que las actuales candidaturas presidenciales y el parlamento existente. De hecho, es más legítima que el gobierno y que el parlamento, sin lugar a dudas, ustedes saben la aprobación que tiene el gobierno y el parlamento. Los acuerdos en construcción de esa convención crearán las condiciones de gobernanza en los próximos decenios y, por supuesto, situarán en una provisionalidad a cualquier gobierno. Hoy no solo se hace un fantasma el gobierno existente, también el eje más trascendente se ubica entre esos 155 representantes que son la correlación de fuerzas de Chile. ¿Cuántos los límites y acuerdos de esta constituyente ayudarán a configurar una derecha que definitivamente sepulte el pinochetismo y descarte aventuras de cualquier naturaleza ante el nerviosismo del retroceso y la compleja condición de ser un actor subordinado y poco influyente? Muy seguramente la libertad completa de los presos políticos será la primera prueba de cuánto podrá hacer la convención frente a la desidia y la apatía. Es el primer acto digno, necesario y urgente. Nadie estaría sentado ahí sin la revuelta del 18 de octubre. Absolutamente nadie. Entonces, creo que es fundamental. Si bien es cierto, el primer día que se instaló la convención fue un día conmovedor, diría yo, para todos. Hoy día hemos visto algunas cosas que no nos gustan, pero tenemos que seguir observando, no podemos pronunciarnos todavía, es muy temprano, tenemos que darle tiempo, necesitan hacer su trabajo, no han tenido las condiciones para hacerlo, en fin, así que más que eso no quisiera pronunciar para no aventurarme en demasía, porque creo que no corresponde, falta mucho todavía. Están recién empezando el camino y queda mucho camino por recorrer. A ver, vamos a hablar de un tema, pero antes de entrar en ese tema, vamos a decir dos palabras de lo que hace el miedo, que es un tema que hemos hablado acá en el control mundial y que está relacionado con lo que estamos viviendo, por cierto, por eso que lo menciono. Los gobiernos utilizan el miedo para controlar y manipular a sus ciudadanos. Así lo han admitido ahora los miembros del grupo científico de la gripe pandémica sobre el comportamiento, SPI-B. Es un subcomité que aconseja al grupo asesor científico para emergencia, SAGE, del Reino Unido. Y deberían saberlo porque lo defendieron. Y ahora dicen que fue un error lamentable. Los científicos de este comité, que alentó el uso del miedo para controlar el comportamiento de la gente durante la pandemia de COVID, han admitido que su trabajo fue poco ético y totalitario. Los miembros del grupo científico de la gripe pandémica sobre el comportamiento lamentaron las tácticas en un nuevo libro sobre el papel de la psicología en la respuesta del gobierno a la COVID-19. Gavin Morgan, psicólogo del equipo, dijo: "Está claro que utilizar el miedo como medio de control no es ético. Utilizar el miedo huele a totalitarismo. No es una postura ética para ningún gobierno moderno. Por naturaleza, soy una persona optimista, pero todo esto me ha dado una visión pesimista de la gente. La guerra psicológica es real." The Telegraph, que es un diario británico, cita a varios de los miembros del SPI-B, todos los cuales también son citados en el libro recién publicado. Un estado de miedo, como el gobierno del Reino Unido instrumentalizó el miedo durante la pandemia de COVID-19, escrito por Laura Dodsworth. Un científico del SPIB le dijo a la señora Dodsworth: "En marzo de 2020, el gobierno estaba muy preocupado por el cumplimiento y pensaban que la gente no querría estar encerrada. Se habló de que era necesario el miedo para fomentar el cumplimiento y se tomaron decisiones como aumentar el miedo. La forma en que hemos utilizado el miedo es distópica. El uso del miedo ha sido definitivamente cuestionable desde el punto de vista ético. Ha sido como un extraño experimento. Al final, el tiro salió por la culata, porque la gente se asustó demasiado." Uno de ellos advirtió que la gente utiliza la pandemia para hacerse con el poder e impulsar cosas que de otro modo no sucederían. "Tenemos que tener mucho cuidado con el autoritarismo que se está introduciendo." Otro miembro del SPI, John B., dijo que estaban asombrados por el uso de la psicología conductual durante la pandemia y que los psicólogos no parecían darse cuenta de cuándo dejó de ser altruista y se convirtió en manipuladora. "Tienen demasiado poder y eso les intoxica." Steve Baker, vicepresidente del Grupo de Recuperación de la COVID de los diputados, dijo: "Si es cierto que el Estado tomó la decisión de aterrorizar al público para conseguir el cumplimiento de las normas, eso plantea cuestiones muy serias sobre el tipo de sociedad en la que queremos convertirnos. Si somos realmente sinceros, temo que la política del gobierno actual esté jugando con las raíces del totalitarismo. Entonces, durante casi un año y medio, los gobiernos de todo el mundo, con pocas excepciones, han alimentado a sus ciudadanos con una dieta constante de noticias aterradoras. Durante meses no se podía encender la televisión sin encontrarse con un teletipo que detallaba el número de hospitalizaciones y muertes. Incluso cuando se hizo evidente que la gente no estaba muriendo en un número excesivo, los principales medios de comunicación nos alimentaron con continuas actualizaciones del creciente número de casos, sin poner nunca esas cifras en contexto o explicar que la gran mayoría eran falsos positivos. A la gente no le gusta que la engañen y no quiere vivir en un estado de miedo. Quizás debamos ser un poco más audaces a la hora de dar la cara más rápidamente cuando algo no está bien", dice Laura Dodsworth. La información que había equilibrado las malas noticias, como las tasas de recuperación y cuántos supuestos casos no lo eran en realidad, porque nunca tuvieron un solo síntoma, fue censurada y suprimida. Claro, sí, eso lo hemos visto, lo venimos conversando hace ratos. También se negaron a contextualizar los datos, como por ejemplo revisar si el número de muertes era realmente diferente al de años anteriores. En su lugar, cada nuevo caso fue tratado como una emergencia y una señal catastrófica. La contradicción es una táctica de guerra. Aparte del bombardeo de datos con malas noticias, que por cierto fueron gravemente manipulados de diversas maneras, el miedo y la ansiedad también se generan al mantenerte confundido. Según Dodsworth, dar recomendaciones contradictorias e instrucciones vagas se hace intencionalmente para mantenerte psicológicamente vulnerable. Cuando se crea un estado de confusión, la gente se vuelve más dependiente de los mensajes. En lugar de sentirse seguros a la hora de tomar decisiones, acaban esperando instrucciones del gobierno, dijo en una entrevista el 20 de mayo de 2021. Un ejemplo proporcionado por Dodsworth son las medidas contra la pandemia aplicadas en la Navidad de 2020. La Navidad familiar se encendió, luego se apagó, luego se volvió a encender y luego se apagó de nuevo. Tienes a alguien apretando el tornillo y luego aflojándolo, luego apretándolo de nuevo. Es como un escenario de tortura. Pero eso no es todo, como explica el psiquiatra, el doctor Peter Breggin. Al superponer la confusión y la incertidumbre sobre el miedo, se puede llevar a un individuo a un estado en que ya no puede pensar racionalmente. Una vez llevados a un estado ilógico, son fácilmente manipulables. No me cabe duda de que llevar a la gente a un estado en el que la lógica y la razón ya no se tienen en cuenta es el objetivo de gran parte de la información contradictoria que se nos da. En su libro, Dodsworth detalla una serie de ramas del gobierno británico que se están utilizando métodos de guerra psicológica en su interacción con el público. Además del SPI-B, está el equipo de conocimiento del comportamiento, la llamada unidad de empuje, un organismo gubernamental semidependiente que aplica conocimientos sobre el comportamiento para informar sobre las políticas, mejorar los servicios públicos y obtener resultados positivos para las personas y las comunidades. Este equipo también asesora a naciones extranjeras. La unidad de investigación, información y comunicaciones del Ministerio del Interior, que forma parte de la Oficina de Seguridad y Lucha contra el Terrorismo del Reino Unido, asesora a grupos de pantalla disfrazados de organizaciones de base públicas sobre cómo manipular encubiertamente los pensamientos de la gente. La unidad de respuesta rápida lanzada en 2018 opera a través de la oficina del gabinete británico y la oficina del primer ministro, coloquialmente conocida como número 10, con la dirección física 10 de Downing Street en Londres, para contrarrestar la información mala y la desinformación. También trabajan con el equipo de comunicaciones de seguridad nacional durante la crisis para garantizar la información oficial. Para garantizar que la información oficial tenga la máxima visibilidad. La célula de lucha contra la desinformación, que forma parte del Departamento de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte. Ambos vigilan las redes sociales y combaten las noticias falsas sobre la ciencia en general y la COVID-19 en particular, siendo noticia falsa cualquier cosa que contradiga las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. O sea, al revés, en el fondo combate las noticias verdaderas, porque la OMS no da noticias falsas. Pero bueno, estoy hablando de lo que hace esto es del gobierno británico, y es para graficarle a ustedes, queridos auditores, cómo funciona lo que hacen los gobiernos, y esto está develado del gobierno británico, imagínense en todos los gobiernos, de cómo usan el miedo para tenernos sometido. La sede de comunicaciones del gobierno, una organización de inteligencia y seguridad que proporciona información al gobierno del Reino Unido y a las Fuerzas Armadas. Según Dodsworth, hay muchos más. En su libro afirma que al menos 10 departamentos gubernamentales diferentes del Reino Unido están trabajando con equipos de conocimiento del comportamiento para manipular al público. Y con esto, perdón. Lo estamos viendo ahora. Es importante destacar que la utilización de la psicología del comportamiento por el gobierno no se produjo solo a raíz de la pandemia. Estas tácticas se han utilizado durante años con una miriada de propósitos en relaciones públicas. Y aunque la pandemia puede estar disminuyendo, Dodsworth advierte que cada vez se contratan más científicos del comportamiento. Está creciendo y creciendo. Ahora mismo creo que estamos en una pujanza vertiginosa, dice. En el pasado ha habido llamamientos para consultar al público sobre el uso de la psicología del comportamiento. Y esos llamamientos han venido de los propios científicos del comportamiento. Y sin embargo no se ha hecho nada. Todavía no se nos ha consultado sobre el uso de técnicas subconscientes que efectivamente nos quitan las opciones. Lo que pasa es que el miedo es contagioso y ha sido durante mucho tiempo la herramienta de los tiranos. Es profundamente eficaz, en parte porque se propaga de persona a persona como un virus. El contagio del miedo es el tema del video Nova Groscience, Ciencia Bruta, de arriba, emitido originalmente a mediados de febrero del 2017. Entre los animales, las respuestas de angustia emocional se telegrafían a través de feromonas emitidas. Feromonas son hormonas de los animales, emitidas a través de diversas secreciones corporales como el sudor y la saliva. Los humanos parecen tener una capacidad muy similar. Cuando están asustados o estresados, los seres humanos producen señales químicas, y aunque no los reconozcas conscientemente, el olor del miedo o el estrés puede tener un impacto subconsciente, haciéndote sentir miedo o estrés también. Los seres humanos también tienden a imitar los sentimientos de lo que nos rodean, y esa es otra forma en la que una emoción puede entenderse, extenderse como un reguero de pólvora por una comunidad o una nación entera, para bien o para mal. Los psicólogos conductuales lo denominan contagio emocional y funciona tanto con las emociones positivas como las negativas. Entonces, la pregunta es, y con esto termino, ¿se puede hacer esto? Robert Kennedy Jr., que es un disidente del poder mundial, tal como eran sus tíos, ha comparado nuestra situación actual con una batalla apocalíptica, ya que nos enfrentamos a formidables fuerzas antidemocráticas con recursos financieros aparentemente ilimitados, influencia política y la capacidad de controlar el panorama global de las comunicaciones. Él dice, nos enfrentamos a una agenda globalista que en última instancia busca obtener el control total, despojando a los países de sus derechos y derechos humanos, y utilizan la bioseguridad como justificación para todo ello. O sea, que la pandemia le vino de perilla. No hay un solo ámbito de la vida que quede fuera de este plan del gran reinicio. La reforma planeada afectará a todo, desde el gobierno, la energía y las finanzas, hasta los alimentos, la medicina, los bienes raíces, las policías, e incluso la forma en que interactuamos con nuestros semejantes en general. Nos hace falta decir que transformar radicalmente hasta la última parte de la sociedad tiene sus retos. Ninguna persona en su sano juicio estaría de acuerdo si conociera los detalles de todo el plan. Así que para ponerlo en marcha tuvieron que utilizar la manipulación psicológica, y el miedo es la herramienta más eficaz que existe para inducir el cumplimiento. La tecnocracia es intrínsecamente una sociedad tecnológica dirigida por la ingeniería social. El miedo no es más que una herramienta de manipulación. El enfoque en la ciencia es otra. Cada vez que alguien disiente, simplemente se le acusa de ser anticiencia. Y cualquier ciencia que entre en conflicto con el statu quo es declarada como ciencia desacreditada. Eso es lo que hacen con los científicos independientes. La única ciencia que importa a ellos es la de los tecnócratas que consideran verdadera, que son los que ellos pagan, sin importar cuántas pruebas haya en contra. Lo hemos visto de primera mano durante esta pandemia, ya que los grandes tecnológicos han censurado y prohibido todo lo que va en contra de las opiniones de la OMS, que no es más que otro engranaje de la maquinaria tecnocrática. Entonces, si permitimos que esta censura continúe, el resultado final será nada menos que devastador. Así que simplemente debemos seguir presionando por la transparencia, la verdad, la libertad médica, la libertad personal y el derecho a la privacidad. Eso es cuanto les quería mencionar respecto del tema del miedo. Ahora tenemos unos audios que vamos a desarrollar un tema muy interesante que les va a encantar. Para ver cómo serían nuestros descendientes Y si ustedes no diseñan sus descendientes en el futuro, les van a demandar. Ustedes forman parte de la última generación humana no diseñada. Todos ustedes están aquí por error. En el futuro vamos a diseñar a nuestros hijos. Y a lo mejor piensan que es caro, ¿verdad? Esto no es caro. Esto fue carísimo. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 y terminó 13 años después, en el año 2003, y costó más de $1 billón. El primer genoma humano, 13 años y más de $1 billón. Hoy, en 2016, pueden secuenciar su genoma por menos de $1,000 en una semana. Y nosotros esperamos que en el 2025 van a poder secuenciar su genoma completo por $10 en un minuto. Quiero que vean esos números, que son increíbles. Eso es exponencial en tiempo, de 13 años a un minuto, y de $1 billón a $10. Eso es mucho más increíble que la caca. Hay cuatro tecnologías que van a transformar el mundo, que están convergiendo: nano, bio, info y cogno, en los próximos 20 años en la singularidad tecnológica. Nanotecnología estudia los átomos y las moléculas. Biotecnología estudia los genes, las células. Infotecnología, los bits y bytes. Y cognotecnología, las neuronas. Las dos tecnologías de arriba, nano y bio, son el hardware de la vida. Y las dos tecnologías de abajo son el software de la vida. Y en los próximos 20 años vamos a alcanzar a la complejidad del hardware humano y del software humano. Y la vamos a mejorar, complementar. Dos números. ¿Cuál es la complejidad del hardware humano? La biología sintética nos permite crear nuevos genomas. En el año 2000 se creó el primer virus artificial. En el año 2010 se creó la primera bacteria artificial. Las bacterias son más grandes y más complejas que los virus. ¿Cuándo llegaremos a la complejidad de un humano? Aproximadamente en 20 años. Un humano tiene 3 gigabytes de información. Si se acuerdan de este pendrive de 128 gigabytes, ¿cuántos humanos puedo colocar aquí? 128 gigabytes dividido en 3 gigabytes por persona da 42.6. Aquí puedo colocar el genoma de 42 uruguayos y un pequeño argentino. Bueno, ahí teníamos un expositor en una charla muy con mucho público de los enfermos de la tecnología, enamorados que creen que con la tecnología van a superar todos los problemas, que todos solucionan. Es algo que ya veníamos conversando y realmente es patético la visión que tienen del ser humano, porque creen que el ser humano es solamente lo que estamos mirando, no saben qué es lo que es el ser humano, no tienen la menor idea, no saben lo que es la conciencia. Ellos creen que pueden mejorar el ser humano, como que como una herramienta de trabajo, como mejorarlo como un robot que tenga mayor capacidad de trabajo que un ser humano, pero no hay conciencia. ¿Y dónde queda Dios en esto? ¿Dónde queda la evolución? Esa es la aspiración que ellos tienen. Este es un instrumento del anticristo, este disertante, sin lugar a dudas. Y el otro audio que viene a continuación nos va a servir para complementar el comentario. ¿Vamos con el otro? Google dice que quiere ser la tercera mitad de tu cerebro. Y después de la tercera mitad, la cuarta mitad, la quinta mitad. Vamos a aumentar el poder de nuestro cerebro en los próximos años. Ray Kurzweil, el fundador de Singularity University, plantea todo esto en su libro Cómo crear una mente. Yo supervisé la traducción al español y escribí el prólogo del libro, así que se los recomiendo mucho. Por lo menos el prólogo, que solo son 4 páginas, para que vean lo que vamos a ver y cómo vamos a crear cerebros artificiales equivalente a nuestros cerebros entre 10 y 30 años máximo. Todas las tecnologías están cambiando exponencialmente, más rápido, más pequeño, más barato y mucho mejor. Pero no entendemos la naturaleza del cambio exponencial porque nuestros cerebros piensan linealmente. Les quiero dar un ejemplo entre pensamiento lineal y exponencial. Si yo camino 30 pasos lineales cada paso de un metro, después de 30 pasos caminé 30 metros. Pero si cada paso es exponencial y duplico, después de 30 duplicaciones, yo he dado la vuelta 26 veces a la Tierra y caminado más de 1 billón de metros. ¿Quién comprende eso? Nadie lo comprende, porque nuestros cerebros piensan linealmente, pero la tecnología cambia exponencialmente. Entonces, prepárense para el mundo exponencial. En las próximas 2 décadas, vamos a ver más cambios que en los últimos 2 milenios. Repito, en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que los últimos 2000 años. No hemos visto nada de lo que viene. Hablar de estas cosas tan solo 10 años atrás sería no solo ciencia ficción, sino que sería hasta una locura. Pero hoy los científicos están trabajando porque sabemos que es posible. Sabemos que el cáncer descubrió cómo no envejecer. Por eso hemos organizado la primera conferencia de una revolución contra el envejecimiento y la muerte y estamos haciendo experimentos con humanos para rejuvenecer este año. Hemos comenzado con los experimentos para rejuvenecer a las personas que pensamos mostrar. Bueno, hay una sola cosa que estoy de acuerdo con este señor, que en los últimos 20, en los próximos 20 años va a haber más cambios que en los últimos 2000. Ahí estoy de acuerdo, pero no de la manera que él piensa. La verdad es que hay tantas cosas que podría decir de este señor que realmente no sé por dónde empezar, pero habla de la posibilidad de extender la vida física. La receta que da es solamente material. Para él no deja ninguna posibilidad a que algo pase. O sea, es tan ateo, tan sin Dios, que no piensa ni se le pasa por la mente de que la naturaleza, por último, pueda, con el llamado cambio climático, hacer algo que impida que las cosas sean como ellos quieren. Está tan enfermo con su tecnología y cree que, y ellos, tal como la inmensa mayoría de los científicos, piensan que el hombre piensa con el cerebro. Pero el hombre no piensa con el cerebro, el hombre piensa con la mente. El cerebro es el puente entre la mente y los sentidos. No es para pensar. El cerebro de los animales no se diferencia sustancialmente de los hombres. Sin embargo, el hombre tiene capacidades que los animales no tienen para pensar porque tiene mente. Y de hecho, el hombre taxonómicamente está mal clasificado. El hombre pertenece a otro reino, distinto al reino animal, el reino humano, justamente porque tiene mente. Y no. Ellos piensan que con el cerebro pueden controlar. Nunca han sabido que el hombre no piensa con el cerebro. Porque todos estos experimentos que proyectan hacer con el hombre, ellos lo han hecho con animales. Y el animal funciona en forma refleja y funciona a estímulo y respuesta y funciona en base a memoria y cosas, pero el animal no tiene mente, no tiene discernimiento. Sin lugar a duda que hay hombres que no tienen discernimiento también, pero la mayoría de las personas creo que tienen la capacidad de pensar, digamos, y no es posible hacer lo que ellos piensan hacer. Y no es posible. No solo porque el cielo lo va a impedir, sino porque además Es la ignorancia que tienen, a pesar de que son grandes científicos, muchos los que están detrás de esto, grandes científicos, pero son obtusos de mente, y no saben lo que es el hombre en realidad. Ellos piensan que es un animal que habla, eso es la verdad, eso así lo ven ellos. Entonces, así piensan y proyectan su ciencia, pero realmente es patético. Y es una evidencia que el hombre juega a ser Dios, el hecho de querer proyectar los hijos. O sea, cuando hay un plan divino detrás de un hijo, cuando hay un hijo que, por ejemplo, cuando viene un hijo es porque ese hijo va a servir y va a relacionarse con mi plan, con mi vida, con mi evolución, seguramente mi hijo me va a dar lecciones. Que yo necesito vivir. Entonces, ¿cómo es posible que piensen en planificar? O sea, están atentando contra las leyes de Dios. Esa es una evidencia, pero gigantesca, no solo de la maldad, sino del final de los tiempos, porque Dios no va a permitir eso. Entonces, por eso que se los planteo, porque, y mire, y tengo algo más respecto de eso. Hoy día, no miento, ayer salió un artículo que dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzarán a probar una pastilla antiedad a partir del 2022. Este experimento forma parte de un plan más amplio del Pentágono, cuyo objetivo es mejorar el desempeño humano de los combatientes, manteniéndolos sanos y funcionando al máximo rendimiento durante más tiempo. Este experimento forma parte, y como les decía, de un plan amplio y que por supuesto va a llegar al mundo civil, sin lugar a dudas. De acuerdo con Lisa Sanders, directora de Ciencia y Tecnología de la Fuerza de Operaciones Especiales, Adquisiciones, Tecnología y Logística, esta pastilla posee el potencial, si tiene éxito, de retrasar verdaderamente el envejecimiento y de prevenir la aparición de lesiones, lo que es un cambio increíble. Estos esfuerzos no se tratan de crear rasgos físicos que no existen de forma natural, agregó Hopkins. Se trata de perfeccionar la preparación de nuestras fuerzas para la misión mediante el mejoramiento de las características de rendimiento que normalmente disminuyen con la edad. De resultar viable, la pastilla también podría pasar al alcance del público y convertirse en el nuevo tratamiento de longevidad para las masas. Y esto ahí quería llegar, porque este es el plan del anticristo cuando el anticristo haga su aparición pública, dentro de los milagros que va a ofrecer es eso, entregando una pastilla que va a costar igual que una aspirina, nada prácticamente, y nos va a prolongar la vida en 40, 50 años. Y esa pastilla es posible gracias a que hay radiación nuclear en el ambiente. Para eso tienen los reactores nucleares, aunque sea para uso pacífico, pero eso produce radiación que es necesaria para lograr este objetivo. Pero además, este produce un efecto secundario tremendo que se llama la peste de las neuronas del cerebro, que se llama ARVAR, y que provoca una sed de sangre, unas ganas de matar y finalmente de suicidarse. Y eso es, por supuesto, asegurar la perdición del hombre, del alma del hombre. Entonces, ese es lo que hay detrás de esa pastilla, lo que hay detrás de esta tecnología que se ve, casi diría, llamativa, convincente, no sé, que por lo menos a más de alguien le puede llamar la atención. Esta gente son muy convincentes porque tienen. Son instrumentos y seguramente están compenetrados por algún tipo de ángel demoníaco. Entonces, por eso que tienen tanta capacidad en y de convicción, manejan masa, etcétera, etcétera. De la misma forma que lo va a hacer el anticristo en su oportunidad cuando se presente. Ahora, otro tema importante que está todo relacionado y que está relacionado con el final de los tiempos es por qué el mundo es ateo. El nuevo ateísmo ilustrado, que cree que los ateos son superiores a los creyentes, esto ha crecido especialmente a partir de los campus universitarios. Claro, el que es máster, doctorado, no, no es capaz de ser creyente, no podría. Es como yo, que soy tal personaje, voy a ser creyente en algo así, digamos, algo en algo que cree la gente más humilde. Y los cristianos nos preguntamos cada vez con más frecuencia qué es lo que lleva a una persona a ser atea, pero también el ateísmo se ha tornado cada vez más agresivo y soberbio. La mayoría de los cristianos han pasado por lo menos una etapa en la vida en que no creían en Dios, o por lo menos no creían en su relevancia para ellos y para el mundo. Si pensamos en ese momento, concluiremos que la pregunta sobre si Dios existía o no era parte de nuestra vida, no nos preguntábamos si luego decidíamos que no existía o que no actuaba, sino simplemente no estaba en el área de las cosas que creíamos que debíamos preocuparnos. Luego algo nos sucedió que nos iluminó, muy probablemente algo doloroso que no podíamos resolver humanamente solos. Y ahí miramos el cielo y Dios se nos reveló de alguna forma. La mayoría de las veces fue inmediata la sensación de que existía, pero el proceso de conocerle fue y es lento y trabajoso. Eso es lo que le pasa a muchas personas que han vivido una vida de ateo y que por alguna razón, por un sufrimiento, por algo fuerte o por alguna experiencia de tipo espiritual, se transforman completamente. Ahora, la pregunta es si tenemos una tendencia natural o no a creer en Dios. Sí, pero en algo así como la forma en que alguien podría tener una aptitud natural para la música o el arte. Tú podrías estar inclinado a tocar algún instrumento o a sacar fotos, pero no vas a hacer bien ninguna de las dos cosas sin la educación y la práctica. Y sin cultivar tu interés por la música o el arte, tu conocimiento podría permanecer en un nivel muy rudimentario y tu capacidad incluso podría atrofiarse por completo. Lo mismo sucede con la virtud moral. Es natural para nosotros, pero solo en el sentido que tenemos una natural capacidad para ello. En realidad, adquirir las virtudes requiere un esfuerzo considerable. Estamos ciertamente inclinados a inferir, desde el orden natural de las cosas, la existencia de una causa más allá de este. Inferir es algo así como estimar algo o proyectar algo. Recuerdo lo que me dijo una vez un amigo empresarialmente exitoso. Comillas, dijo, por suerte nunca he tenido la necesidad de creer en Dios, porque siempre me ha ido bien en la vida. Esto es muy importante. Realmente, a Dios lo buscamos solamente cuando tenemos necesidad, cuando vemos que nos va mal o cuando tuvimos sufrimiento y no hayamos qué hacer. Esto es tremendamente gráfico de lo que nos pasa a todos con Dios. Por suerte nunca he tenido la necesidad de creer en Dios, porque siempre me ha ido bien en la vida. Entonces, me ha ido bien en la vida significa he optado por, no por Dios, sino por el dinero. Y no buscamos a Dios cuando estamos en bonanza, no buscamos a Dios cuando lo estamos pasando bien. Lamentablemente lo buscamos cuando estamos en el dolor, en la indefensión, en la desesperación. En definitiva, él consideraba una carga creer en Dios, porque obviamente nos exige y que era legítimo llevarla como una forma de soportar o superar una situación desafortunadamente importante. De modo que la tendencia a creer naturalmente en Dios no es psicológicamente abrumadora, como lo es nuestra inclinación a comer o respirar. Y esta puede ser enturbiada. Y por otra parte, la inclinación no es por sí misma suficiente para generar una concepción muy clara de Dios. Santo Tomás de Aquino escribe, saber que Dios existe de una manera general y confusa es implantado en nosotros por naturaleza, puesto que Dios es la bienaventuranza del hombre. Esto, sin embargo, es no saber en absoluto que Dios existe, al igual que saber que alguien se acerca. No es lo mismo que saber que si Pedro se acerca, aunque sea Pedro quien se acerque. En otras palabras, sin el cultivo por medio del análisis filosófico y argumentación cuidadosos, el conocimiento de Dios que tenemos de forma natural se mantendrá en un nivel muy rudimentario, general y confuso, como dice Santo Tomás. Al igual que la capacidad de dibujar o una habilidad musical que resultarán de un trabajo rudimentario, no llegarán a puerto si no son cultivadas. De la misma manera que si queremos creer en Dios, tenemos que cultivar nuestra fe. La evidencia de Dios es tan obvia a partir de la existencia y naturaleza del mundo que hay que trabajar para mantenerla enterrada de una manera comparable a tratar de mantener una pelota de playa bajo el agua. Sino por el placer que los nuevos ateos encuentran en sentirse superiores a los que caricaturizan como irracionales e ignorantes. Normalmente la gente atea caricaturiza al creyente. He escuchado muchas veces, seguramente ustedes también, de que la religión o la creencia en Dios es como el opio del pueblo, como diciendo, bueno, ellos se afirman en eso, como diciendo, pero como a mí me va bien, yo no necesito eso. Ahí está la madre del cordero, realmente. Es el orgullo intelectual. El orgullo intelectual, o sea, el orgullo, la soberbia del que sabe, tiene conocimiento y tiene poder, tiene dinero, que impulsa el nuevo ateísmo. Y eso es, por supuesto, un grave vicio. También es obvio que muchos secularistas son motivados por la hostilidad a la moral sexual sostenida por la creencia religiosa tradicional. Y dicha hostilidad es a menudo extrema e irracional. Estamos, por tanto, ante un círculo vicioso en que el énfasis en lo material lleva a pensar en la autosuficiencia humana. Esto tiene relación con lo que estábamos escuchando delante. O sea, ese hombre que estaba hablando de esa charla no se le pasa ni por la mente, pero ni por la mente que exista un Dios. Todo lo soluciona el hombre. El hombre va a hacer esto, el hombre va en 20 años vamos a tener esto, vamos a hacer esto, vamos a ser un hombre mejor. Vamos a crear un mundo mejor. O sea, somos creadores, no necesitamos, no existe Dios para ello. Eso crea la soberbia y apaga el rumor de la voz de Dios. Por lo tanto, solo una revelación de Dios en un momento de debilidad en que el hombre ve venirse su mundo abajo puede hacerle pensar en Dios. Es por esto que las conversiones siempre se producen en momentos de crisis. El principal maestro espiritual que tenemos en este mundo es el sufrimiento. Por lo tanto, una investigación halló que los ateos suscitan más desconfianza que las personas de fe. Un nuevo estudio, es curioso, un nuevo estudio posterior encontró algo bastante interesante. Hasta los ateos no confían en los ateos. O para decirlo a la inversa, los ateos mismos asumen que los creyentes religiosos son más propensos a actuar moralmente que sus compañeros ateos, y que los ateos son más propensos a participar en actos groseramente inmorales. En las palabras, este es un estudio adosado a esto, digamos, muy interesante. En resumen, en las palabras del estudio, la gente en general es aproximadamente dos veces más propensa a ver la inmoralidad extrema como representante de los ateos en relación con los creyentes. O sea, a pesar de ser ateo, a pesar de que se burlan de los creyentes, confían más en los creyentes. Eso es lo que dice el estudio. Es muy interesante. Esas son las contradicciones que tiene el ser humano siempre. Por lo que la inmoralidad está intuitivamente asociada más con los ateos que con los creyentes. Un ateo podría responder que esos estudios son válidos solo en los países donde los creyentes religiosos les lavaron el cerebro con el pensamiento de que la eliminación de Dios significa la eliminación de cualquiera y de todas las restricciones morales. Pero ese no es el caso. Como señala el estudio, la desconfianza moral de los ateos es también la norma en los países más secularizados. Los efectos se mantienen incluso en países altamente seculares, tales como Australia, China, la República Checa, los Países Bajos y el Reino Unido, donde los investigadores encontraron que una vez más que el asesinato en serie está más asociado con los ateos que con los creyentes en estos países. Hay varias cosas que son dignas de mención acerca de este estudio. En resumen, los participantes asumen intuitivamente que los autores de actos inmorales son probablemente ateos. Estos efectos aparecieron en todas las sociedades religiosamente diversas, incluidos los países budistas, cristianos, hindúes, musulmanes y las mayorías no religiosas, lo que demuestra que la imagen contra los ateos no es exclusiva de las sociedades mayoritariamente abrahámicas y monoteístas. El prejuicio intuitivo antiateo se generaliza también en gran medida en las sociedades seculares y parece evidente incluso a nivel mundial entre los ateos. Algunos creyentes a veces caen en la tentación de discutir con ateos a través de las redes sociales. Es más, algunos ateos buscan discutir en las redes sociales con gente que expresa su fe en Dios, y hasta se han denunciado oficinas de trolls que buscan estas discusiones, financiados por ateos como George Soros, para generar un clima adverso a la religión y generalizar el malestar. Lamentablemente, por más seguro que un creyente se sienta en sus convicciones, caer en una discusión por una red social siempre sale mal. Y aquí quiero darte algunas reflexiones después de ver muchas de ellas. En primer lugar, una discusión con un ateo no evoluciona en forma racional, sino que termina con una catarata de juicios que culminan siendo intimidantes, porque su objetivo es intimidar a la persona de fe y mostrar su superioridad. El ateo siempre se siente superior. No hay argumento racional y emotivo que pueda hacer pensar a un ateo de los que estamos hablando. Los ateos en general justifican su ateísmo siempre con la ciencia, pero no admiten que los estudios científicos no pueden probar ni refutar la realidad de Dios. Pero no, ahora los estudios científicos han demostrado que Dios existe, porque Dios por definición es inmaterial, o sea, un espíritu puro y sobrenatural, o sea, que existe fuera del mundo natural que Él creó. Otra táctica de los ateos es invertir la carga de prueba, o sea, que la persona de fe demuestre o pruebe la existencia de Dios. En realidad no tiene por qué hacerlo, porque si revisamos todas las culturas humanas, la absoluta mayoría de las personas han reconocido que hay una dimensión sobrenatural de la realidad, pero para ellos solo que puede ser verificado empíricamente es real, y de ahí no saldrán. Los pensamientos y las emociones no son reales para ellos en última instancia. Y cuando alguien les hace notar este argumento, la reacción normal es el insulto o la declaración de fe del dogma ateo que Dios no existe. La experiencia es que los ateos que entran en debates en los medios sociales respecto a la existencia de Dios en realidad no lo hacen en términos razonables, sino que ellos son hostiles a la religión y a los creyentes. Por lo tanto, es recomendable a los cristianos no discutir sobre religión en redes sociales con un ateo, porque se le está dando caja de resonancia a su odio vitriólico. Además, en muchos casos no se sabe si se está hablando con una persona o con un integrante de un grupo de trolls financiado para crear un clima contra las religiones. Bueno, eso es lo que les quería mencionar. Tenemos preguntas, a ver si alcanzamos a responder alguna. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre religión y religiosidad? ¿Y por qué se decaen hoy los viejos paradigmas de la iglesia? Pregunta Constanza Silva. ¿Cuál será la señal? La religión es una institución de poder que pretende ser espiritual, pero no lo es, para controlar a un grupo de personas. Y la religiosidad es una disciplina que sigue, es una forma de disciplina de seguir una forma de religión o cualquier otra disciplina filosófica. Cuando decimos nosotros, yo religiosamente hago esto todos los días, estoy hablando de disciplina. Entonces, eso es lo que le puedo contestar, mi querido auditor. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuáles serán las señales de la presencia de Jesús? Pregunta María Luz. ¿Un ateo puede defender la teoría de que Dios no existe si hay una perfección en el cuerpo humano? ¿En qué se basan? ¿Cómo la creación puede llegar a definir lo creado o es imposible? A ver, ¿cuál será la señal de la presencia de Jesús? Esa pregunta es brutal, realmente, porque la principal señal Hoy día es lo que estamos hablando, la maldad del hombre extrema, ya a niveles impresionantes. Siempre estamos hablando de distintas señales. En todos los programas tratamos de mostrarles señales que nos dan cuenta de que estamos en el final de los tiempos. Siempre han habido terremotos, siempre han habido erupciones volcánicas, pero las estadísticas de terremotos de 1900 al 2000 subieron un 2000, un 20 veces, lo que es equivalente a un 2000%. Y del 2000 al 2020, otro 2000% a nivel mundial. Entonces, si esa no es una señal, entonces, bueno, el Evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo, era una señal importante. Y en este momento tenemos el Internet, y usted puede abrir en cualquier momento con una tecla, abre la Biblia y puede leer el Evangelio. Y así, los volcanes, las grietas que están apareciendo, los asteroides que se ven cada vez más, las señales que hemos descrito acá, que han aparecido grandes señales, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Por ejemplo, una guagua en Brasil que nació con las manos como en oración, con la piel pegada, y cuando le cortaron la piel para separar las manos, por razones obvias, adentro, en la palma de las manos decía, Jesús está voltando. Usted sabe de dónde viene ese mensaje, entonces un mensaje así de potente no se puede cuestionar. Después, hace 3 años atrás, nació una en una ecografía en Estados Unidos, aparte del fetito, apareció una cruz, un crucifijo con y que se vio en la ecografía. Entonces, las personas que presenciaron tanto la guagua que nació como esta ecografía se convirtieron porque ellos saben perfectamente de dónde viene esa señal. Después desapareció el crucifijo, pero era para dar una señal. Entonces, el crucifijo era necesario para que identificáramos que era Jesús, porque si hubiera salido una imagen humana, podríamos haber cuestionado quién era, digamos. Pero al ver un crucifijo, todos decimos, es Jesús. Entonces, en forma natural, espontánea, ellos se dan, nos hace ver de que es Jesús el que se está manifestando. Ha aparecido muchas veces, en tanto Jesús como los ángeles, hablando con personas de distintas partes del mundo, diciendo que está próximo su retorno. Aparecen, se suben al auto, lo llevan como un... Y después, cuando van andando, desaparecen. Entonces, evidentemente que no son mensajes que vienen del cielo, eso no cabe ninguna duda. Entonces, y la señal más grande, como les digo, es la maldad extrema del hombre, que vamos a seguir hablando de eso más adelante, porque realmente hay cosas que vamos a describir en el próximo programa que son horrorosas, que no son imaginables, ni usted ni yo no las imaginábamos, y creo que es necesario para que nos demos cuenta el grado de maldad que tenemos hoy día. Entonces, esto no da para más. Esto que estábamos viendo en el programa, escuchándonos, ese tipo de gente que quiere jugar a ser dioses, ese tipo de gente que descarta completamente la existencia de posible existencia de Dios, ese tipo de gente que proyecta un humano en base solamente al cuerpo físico, o sea, un instrumento de trabajo para servir a los poderosos del mundo, ese es un instrumento del anticristo. Y la presencia del anticristo es la evidencia de que Jesucristo está próximo a retornar. El chip que aparece en el Apocalipsis está fabricado. Hay dos empresas que lo tienen ya. Entonces, esto no podía ser el año 1000, ni siquiera en el 2000, porque no teníamos la tecnología. Pero hoy día sí la tenemos. Entonces, esas son cosas, certezas absolutas de que estamos en el final de los tiempos y que pronto vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Pero antes de eso aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la señal del Hijo del Hombre? Una cruz en el cielo. Esa es la señal inequívoca de la presencia de Jesús. Y cuando aparezca esa cruz en el cielo, dice la Escritura, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Porque ahí los que han sido ateos se van a arrastrar por el piso. Todos se van ahí se van a dar cuenta, digamos, de la vida que han hecho, lo que han hecho, y se van a arrepentir, pero lamentablemente ahí va a ser demasiado tarde, porque eso va a ser durante el periodo de justicia. Entonces, el tiempo para arrepentirse es ahora, antes de que llegue ese momento. Tenemos que ser capaces de reconocer las señales, y si las reconocemos podemos enmendar el rumbo, servir, hacer lo que nos dijo Él que hiciéramos. Servir a Dios se sirve sirviendo al hombre, al prójimo, a todo el que te podemos ayudar, el que está a nuestro alcance. Porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me visitaste, estuve sin techo y me albergaste, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve preso, también me visitaste, en fin. Entonces, esas son las cosas que Dios nos pide para ser dignos, herederos de su reino. Y Él va a venir a juzgar a la humanidad, a instaurar el nuevo reino. Esta civilización está destinada a fenecer. Y viene una nueva civilización, les guste o no les guste, va a venir. Y van a poder participar en el nuevo mundo aquellos que hayan hecho la voluntad de Dios, que hayan cumplido con las enseñanzas de Jesús. Y Jesús no nos pide que seamos creyentes, nos pide que hagamos su voluntad, su obra. Y en ese sentido los ateos son mucho más espirituales que nosotros los creyentes en general. Entonces los ateos no se enseñan la espiritualidad, aunque usted no lo crea, querido auditor, lo hemos visto, lo hemos palpado, es impresionante cómo los ateos, los justos, no se enseñan a ser espirituales, nos hacen descubrir la palabra de Dios llevada a la práctica, nos muestran el Evangelio ahí. Entonces no es palabra, no es letra muerta, es letra viva en ellos, y ellos son los que más nos enseñan a ser espirituales. Los ateos que son justos, los ateos que hacen obras, no los ateos que dicen, que soberbiamente dicen y critican a los creyentes, obviamente, ¿cierto? Estoy haciendo la observación para que no nos confundamos. Y la pregunta última parece que no la vamos a contar a contestar, que era bastante compleja la pregunta, pero la vamos a dejar para el próximo programa. Así que, ¿un ateo puede defender la teoría de que Dios no existe si hay una perfección en el cuerpo humano? ¿En qué se basan? ¿Cómo la creación puede llegar a definir lo creado, o es imposible? Bueno, podemos decir, un ateo cómo puede... Estoy de acuerdo absolutamente, un ateo puede, por su ignorancia puede... decir que Dios no existe, porque resulta que el cuerpo es perfecto, el cuerpo funciona perfecto, de ese ateo que denosta a Dios, que no cree en Dios y que lo descalifica. Sin embargo, su organismo funciona sin que él tenga que hacer nada para que funcione. Su organismo funciona en forma perfecta, y sin embargo Él no cree, por ejemplo, que cuando él come algo que le cayó mal, su organismo le pide algo fresco. La sabiduría de su organismo. El organismo no es una serie de reacciones químicas y biológicas creadas al azar, que debe creer seguramente la persona que piensa así, sino que es una máquina perfecta que funciona y que es guiada por un espíritu inteligente y que muere cuando ese espíritu deja ese cuerpo. Ese espíritu que va en, con el alma, alma y espíritu dejan el cuerpo y con eso se va la vida. La vida que es la energía que le da, es como una radio que se enchufa a la corriente de Dios. Usted la desenchufa y la radio muere. Ahí, y nunca más, si no la enchufa, no puede funcionar. Esto es lo mismo. Entonces, la única explicación para que esta gente hable así es su ignorancia. No sé si le entendí bien la pregunta, pero parece que era así. Lamentablemente, el tiempo llegó y los tengo que dejar, mis queridos auditores. Así que muchas gracias por estar con nosotros y lo esperamos el próximo jueves a la misma hora en este su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Son las 9:01.